informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Es 32 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, dos décimas. Algunos anticipos del gobierno al Fondo Monetario respecto del presupuesto 2026. Recordamos que el lunes lo anunciará Milei en cadena nacional. El Estado argentino proyecta un crecimiento económico del 4,5% para el próximo año y una inflación que oscile entre el 7 y el 12%, según el documento firmado después de la primera revisión con el organismo internacional en agosto. Además, se prevé un superávit primario del 2,2% del PBI el año que viene, según el programa. Últimos días para tramitar la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida también como la Ley de Nietos. El 22 de octubre vence el plazo para solicitarla en los consulados. El de Buenos Aires anticipó que el proceso llevará mucho tiempo por la alta demanda, que superó las 550.000 solicitudes. Quienes ya tienen el IDU deberán esperar para realizar las gestiones. Copa Davis, Países Bajos domina el segundo set. Los argentinos Ceballos y Molteni, recordamos, ganaron el primero, 6-3. Ahora Van de Sanschulp y Arens tienen ventaja por 5-2 en el segundo parcial. Recordamos que Argentina gana la serie 2-0 y este partido podría ser decisivo si ganaran los argentinos. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 14 grados, dos décimas, humedad 59%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta Mi Querido Presidente. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz vuelven a la calle Corrientes por solo 8 semanas. Un presidente, un psiquiatra y un tic-tic-tic-tic muy particular. Próximo jueves, gran regreso. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz vuelven a la calle Corrientes por solo 8 semanas con Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Bases y condiciones en bbva.com.ar. En Frávega tenemos más de 100.000 productos. Desde una tele hasta un taladro. Y desde una bicicleta hasta un... ¿Sí, quién es? Frávega. Sigo mi rompecabezas de 1.000 piezas del perro jugando al pool. Sí, hasta rompecabezas de 1.000 piezas. Frávega, entregamos alegrías todos los días. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos espumantes y en marcas de galletitas dulces. 80% de descuento en la segunda unidad de snacks y en marcas de capilares y pañales. Además, suprema de pollo, 7.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 12 al 14 de septiembre de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Color Shop presenta la Semana de la Pintura. Del 8 al 15 de septiembre, 25% de descuento y cuotas. Clientes del Banco Nación, 30% de descuento y 12 cuotas sin interés abonando con la app BNA Más en toda la tienda del país. Consulta bases y condiciones en colorshop.com.ar. Mudate a Villa del Parque. Lanzamos un nuevo edificio muy cerca de la plaza. Nogoyá 3865. 1 a 4 ambientes. Entre San Nicolás y Joaquín B. González. Visita los departamentos este fin de semana para conocer el valor del lanzamiento. Bioy, una marca de Grupo Nocito. Importamos repuestos para máquinas viales y motores diésel. Fernández Insúa, 6065-3100. Si saliste, si no saliste, si todavía no llegaste, si recién estás saliendo, siempre hay un momento donde estás volviendo a casa. Es el lugar donde te informás y compartís un buen rato entre amigos. Tato Yan, Miguel Wiñaski, Carola Gil, Ezequiel Spillman y Nacho Bullián. De lunes a viernes, de 19 a 21. Por Mitre. Siempre en tu vida. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos, nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos, tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. En Bea, este fin de semana, 80% en la segunda unidad en capilares Pantene, 35% en pañales Babysec. Además, si sos socio Bea Ahorro, 3x2 en leches Larga Vida. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 12 al 14 de septiembre para los Bea del país. Excluye maternizadas y saborizadas. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la app Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En Frávega tenemos más de 100.000 productos, desde gaming hasta una lámpara de pie. Y desde un colchón hasta... ¿Quieres? Frávega. Llegaron mis pelotitas de tenis. Ahora solo me falta aprender a jugar. Sí, hasta pelotitas de tenis. Frávega, entregamos alegrías todos los días. Colecciones Clarín presenta Cocina en Familia junto a Santiago Giorgini. Una colección de 10 cuchillos premium fabricados en una sola pieza de acero inoxidable, afilado duradero y diseño ergonómico. A ponerse el delantal y a cocinar. Primera entrega más cuchillos del chef a solo 9.999,90. Pedilo en tu kiosco. Pensándolo bien. El programa de Jorge Fernández Díaz. Por Mitre. Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 11 de la mañana, un minuto. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. Temperatura 14 grados, dos décimas. La nafta y el gasoil volvieron a aumentar. La suba rondó entre el 5 y el 6%. Las petroleras no lo informaron. En junio, el gobierno derogó la obligación de hacerlo. A partir del sistema de micropricing, pueden cambiar los valores en cualquier momento del día. México celebra en Buenos Aires la semana de su independencia. El viernes próximo cerrará una muestra de cine mexicano en el Malba con la película Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría, basada en naufragios y comentarios del conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La embajadora Lilia Eugenia Rosbach Suárez remarcó la amistad argentino-mexicana. Creo que viene de hace muchísimos años y estoy segura que es totalmente recíproco, ¿no? Fundamos una comunidad Argenmex que es de corazón y aquí hay muchos y todos vienen con mucho cariño. Y yo me siento de veras muy feliz de estar en este maravilloso país. Paliza histórica de Sudáfrica, los All Blacks en Nueva Zelanda, 43 a 10 en Wellington por el Rugby Championships. El triunfo de los Springboks pone al torneo con chances para los cuatro equipos. Una marcada paridad, la tabla quedó con Australia líder 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 y Argentina, los Pumas, con 9. Recordamos que la selección nacional derrotó en Australia a los Wallabies 28-26 con 23 puntos de Santiago Carreras con penales y la conversión del try de Santiago Montoya.

En Fravia tenemos más de 100.000 productos, desde un celular hasta un sofá para el living, y desde un perfume hasta una... Hola, sí. Tu pedido, Fravia. ¡Barto! ¡Llegó tu cama! Sí, hasta camas para mascotas. Fravega, entregamos alegrías todos los días. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay, sartenes 100% de hierro. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En Fravega tenemos más de 100.000 productos. Desde una tele hasta un taladro. Y desde una bicicleta hasta un... ¿Sí, quién es? Fravega. Sigo mi rompecabezas de 1.000 piezas del perro jugando al pool. Sí, hasta rompecabezas de 1.000 piezas. Fravega, entregamos alegrías todos los días. Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 11:31 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados. Tenis Copa Davis, Argentina, entre los mejores 8 equipos del mundo. Un orgullo poder representar a Argentina con Sebo, la verdad que estamos muy contentos y aparte poder darle el último punto a Argentina, poder cerrar. Ganó la serie ante Países Bajos en Groningen con el triunfo del dobles Horacio Ceballos y Andrés Molteni ante Botic, Van de Sanschulp y Sander Ahrens. Ayer habían ganado sus singles Francisco Cerúndolo y Tomás Echeverry. Las finales de la Davis, el Final Eight, se jugará desde cuartos de final en Bolonia. Desde el 18 al 23 de noviembre, Molteni y Ceballos esto dijeron a Teis Sports. Deporte, la esencia argentina, ¿no? No entregarse jamás. Porque por lo menos nos vamos a ir al vestuario tranquilo de que vimos todo, ¿no? Y siempre hay una chance, siempre hay que darse por vencida. Creo que lo luchamos muy bien ese segundo set. Y bueno, mirá cómo pagó, así que nada, estamos demasiado emocionados. Me animaba, creo que ni él sabe lo que jugó. Ojalá que después le puedan pasar el partido y que lo vea entero, porque fue un animal. Por suerte lo acompañé bien hoy y nada, fue increíble. El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, internado en terapia intensiva en Moreno, sufrió un grave accidente a bordo de su moto, fue hospitalizado, tiene lesiones en la zona torácica, tuvieron que extirparle el bazo, explicó la expareja y mamá de sus hijos. Está delicado y esperando que evolucione hora tras horas, agregó Daniela Celis. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados. Humedad 56%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. En Carrefour el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar. 2x1 en todas las cervezas Patagonia. Pechito de cerdo congelado a 5.390 pesos por kilo. Aire acondicionado de marca seleccionada en 12 cuotas sin interés de 99.999 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido el 12-14 de septiembre del 2025 en la República Argentina. Pechito de cerdo no válido para sur. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Tenés que cambiar neumáticos? Elegí Goodyear. Contás con la seguridad y la calidad que necesitas. Podés pagar en cuotas y además te llevas un kit de herramientas Goodyear de regalo. Elegí bien. Elegí Goodyear. Consultás productos alcanzados y vigencia en goodyear.com.ar. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF. Una empresa argentina. YPF. Energía Argentina.